Es tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, entendemos que el principal responsable es el Estado, ya que es el Estado el encargado de proveer paz y seguridad al administrar un gobierno que se proclame democrático. Pero esto no sucede. Sea por cuestiones políticas o ideológicas, el gobierno no asume su rol y la violencia crece, en el caso contra las mujeres, en diversas formas y caminos. No llevar políticas públicas que pongan límites y castiguen conductas que violenten derechos de las mujeres lo hace participar en esos hechos delictivos, porque es del Estado donde deben partir formas, prácticas y leyes de respeto para el buen vivir de sus pueblos. Pero también debemos responsabilizar a instituciones u organizaciones que participan en esta violencia. Hace poco, en México, sucedió el feminicidio de 4 mujeres en la capital del país, hecho que impactó a la sociedad, no solo por el simple hecho en sí, que ya es trágico, sino por la forma en la que los medios, llamados de información, han cubierto la nota. Sin ética periodística, han sido racistas, clasistas, sexistas, entre otras cosas. No es la primera vez que sucede, pero sí debemos hacer que sea la última y avanzar en el respeto de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Hablaremos sobre cobertura de feminicidio en Narvarte, cinética periodística. Y hablando de respeto, ¿qué mejor que empezar con el respeto a la naturaleza, a la madre tierra? Agosto es el mes de la Pachamama. El primero de agosto es cuando se alimenta la Pachamama, para lo cual se entierra una olla de barro con comida cocida junto a hojas de coca, alcohol, vino, cigarros y chicha, entre otras cosas. También es costumbre que los festejantes usen cordones blancos y negros atados en los tobillos, muñecas y cuello, confeccionados con lana de llama hilada hacia la izquierda. La divinidad Pachamama representa la tierra, pero no solo el suelo o la tierra geológica, así como tampoco solo la naturaleza. Es todo ello en su conjunto. No está localizada en un lugar específico, pero se concentra en ciertos lugares como manantiales, vertientes o apachetas. Pero es una deidad inmediata y cotidiana que actúa directamente y por presencia y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea pidiéndosele sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la tierra y todo lo que nos provee. Hoy, este programa festeja a la Pachamama. Y siguiendo el respeto de la naturaleza, hablaremos de ecofeminismo. El ecofeminismo es un movimiento que ve una conexión entre la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres. Emergió a mediados de los años 70, junto a la segunda ola del feminismo y el movimiento verde. El ecofeminismo une elementos de feminismo y ecologismo, pero ofrece a la vez un desafío para ambos. Del movimiento verde toma su preocupación por el impacto de las actividades humanas en el mundo inanimado y del feminismo toma la visión de género de la humanidad, en el sentido que subordina, explota y oprime a las mujeres. El ecofeminismo dice basta ya de esperar. Nos encontramos en un estado de emergencia y tenemos que hacer algo al respecto ya. Alrededor del mundo, las economías, las culturas y los recursos naturales están siendo saqueados, así que el 20% de la población mundial no puede continuar consumiendo el 80% de sus recursos en nombre del progreso. hablaremos sobre Las mujeres no se rinden, ecofeminismos y desarrollos en América Latina. Y para cerrar, tenemos el espacio de nuestra querida amiga María Nedef, poeta, escritora argentina, y su espacio Mujeres de Puerto Almendro, con la presentación de las mujeres creativas en el arte musical. Todo esto además de nuestro reporte de la hermana radio agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores, o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo, por día, hora y programa, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. 6 personas que acusan de secuestro a Néstor Salgado García, excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero, no se presentaron este lunes a la audiencia que se celebraría en el Juzgado 67 Penal en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta Catitla, en esta capital. Los testigos del supuesto plagio no se presentaron, lo que a decir del abogado Sandino Rivero es un retraso para el proceso penal y muestra de que las denuncias mediáticas aún no se sustentan en el terreno judicial. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal violenta a las familias de la activista chiapaneca Nadia Vera Pérez, el reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril, así como de Yesenia Quiroz Alfaro, Mili Virginia Martín y Alejandra Negrete Avilés, asesinadas el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, pues no les informa sobre el avance de las pesquisas, estigmatiza a las víctimas y prioriza el móvil del robo sobre otras líneas de investigación. Así lo dijo en conferencia de prensa desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mirta Luz Pérez Robledo, madre de Nadia, quien demandó a las autoridades capitalinas respetar su derecho a conocer la verdad de los hechos mediante la realización de una investigación que se ciña a los más altos estándares en derechos humanos. Justicia Pro Persona, junto con otras organizaciones civiles, solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que investigue la violación sexual, tortura y ejecución cometidos contra las víctimas del feminicidio y homicidio ocurridos el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Sergio Méndez Silva, integrante del colectivo, explicó que desde el 10 de junio de 2011, cuando se publicó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la CNDH adquirió la facultad de investigar graves violaciones a las garantías fundamentales, algo que anteriormente podía ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Madrugada de este lunes 10 de agosto, un automóvil se estacionó frente a la casa de Alejandra Corona Flores, periodista de El Heraldo de Puebla, y desde el vehículo un desconocido tiró un balazo al aire, por lo que el diario afirmó que casualidad o advertencia, el hecho se debe investigar. Este miércoles, el periódico emitió un comunicado en el que responsabilizó a las autoridades del estado y de la ciudad de Puebla, capital del mismo nombre, encabezadas por Rafael Moreno Valle y Antonio Gali, respectivamente, de la seguridad e integridad de la reportera Alejandra Corona y de todo el personal y directivos de esa casa editorial. En México viven 10.385.986 mujeres de entre 20 y 29 años de edad, la cifra más alta en el país nunca antes reportada. No obstante, estas mujeres, dentro de 15 años, serán más pobres que sus pares varones, porque más de la mitad de ellas no percibe ingresos ni estudia, según documentó CIMAC Noticias con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto a instancias de Naciones Unidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, alá. Que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminando mi corazón. Intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Cobertura de feminicidio en Narvarte, Cinética Periodística. Angélica Jocelyn Soto, CIMAC Noticias. El manejo informativo de la prensa mexicana sobre el feminicidio de Alejandra Negrete Avilés, Nadia Vera Pérez, Yesenia Quiroz Alfaro y Mile Virginia Martín, perpetrado el pasado 31 de julio en esa capital, no respeta los derechos humanos de las mujeres, ni es un ejercicio ético del periodismo, denunciaron las académicas, informadoras y abogadas. Lo anterior como parte del foro Comunicar el Feminicidio, Debates Éticos, al que convocó el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En el evento se discutió el trato mediático que la prensa oficial amarillista y progresista han hecho del feminicidio de cuatro mujeres y el asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril, cometidos en la céntrica colonia Narvarte. Aimée Vega Montiel, investigadora del CEICH, señaló que este caso dejó al descubierto, como ningún otro, que la forma en la que se comunica la violencia de género dista mucho de promover un ejercicio ético que se caracterice por la diversidad de fuentes, el análisis de los hechos, la protección a los derechos humanos de las víctimas y el manejo de información veraz y oportuna. Por el contrario, observó, la cobertura informativa de los hechos dejó entrever una práctica periodística que usa informaciones falsas, basadas en rumores y plagadas de estereotipos sexistas, clasistas y racistas. La también integrante de la Alianza Global de Medios enlistó prácticas negativas y discriminatorias en las que incurrieron los medios de comunicación al informar sobre este caso. Entre ellas, la estereotipación, invisibilización, revictimización, naturalización, individualización, hiperrepresentación, el eufemismo y el sensacionalismo. Como botón de muestra, detalló Vega Montiel, al difundir las imágenes de las víctimas, ellas fueron cosificadas y transformadas en objetos sexuales, además de que sus nombres fueron invisibilizados, ya que fueron lo último en ser difundidos por los medios después del nombre del fotoperiodista asesinado Rubén Espinosa. La experta dijo que la revictimización de las cuatro mujeres asesinadas se puede ejemplificar con una nota del diario Reforma en la que se difunde que a todas les gustaba la fiesta, con lo que el diario deja entrever que ellas crearon las condiciones para que ocurriera el crimen en su contra. A ese estigma se suma la versión que difundieron algunos medios de comunicación sobre un presunto crimen pasional, por lo que se pretende deslindar al Estado y a los agresores de los hechos. Además, los medios en general retomaron la violencia de género como un suceso y no como un problema estructural. Aimé Vega también criticó que varios medios impresos publicaran las fotografías de las víctimas tal como fueron encontradas en el departamento. La experta señaló la responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, para transversalizar el enfoque de género en la regulación a los medios de comunicación, así como la importancia de que los mismos medios utilicen manuales y reproduzcan buenas prácticas para ejercer el periodismo que respete los derechos humanos. Por su parte, Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, enfatizó que, en el caso de feminicidio de las cuatro mujeres, las filtraciones de las autoridades judiciales a los medios deben ser castigadas por el Estado. Apuntó que la cobertura mediática del feminicidio no cumple con los principios de precisión, independencia, humanidad e imparcialidad que caracteriza un periodismo responsable. Destacó que, al contrario, la narrativa de los medios difunde un espectáculo de la violencia contra las mujeres y una pedagogía de la crueldad. No obstante, acotó, el tema resulta un gancho para la audiencia y se resaltan el morbo y los estereotipos de género. Puso como ejemplo que CIMAC recopiló 786 textos periodísticos publicados en 2011 y 2012 sobre feminicidio en 6 diarios nacionales, entre ellos El Sol de México, El Universal, Reforma y La Jornada, donde los casos se trataron como hechos aislados, sin referencia a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sin ser objeto de análisis editorial. La periodista con más de 20 años de experiencia en el gremio detalló que no basta respetar los derechos humanos de las mujeres en el cuerpo de las notas, sino que este enfoque debe estar presente en las cabezas, las fotografías y en la ubicación de esta información al interior de los periódicos. Recordó que en la legislatura federal pasada quedó rezagada en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la ley a fin de que incluyera el término de violencia simbólica, que se refiere a un manejo responsable y de respeto a la dignidad y la vida de las mujeres por parte de los medios de comunicación. Lagunes Huerta también señaló la responsabilidad de los representantes de las industrias de comunicación en la reproducción de estas prácticas, quienes han hecho muy poco por mejorar las condiciones de trabajo de las periodistas y garantizarles la paridad al interior de las empresas en los medios. En conjunto, la jurista y investigadora Cintia Galicia Mendoza, la académica Gloria Ramírez Hernández y la periodista Elia Baltasar coincidieron en que el Estado mexicano tiene múltiples responsabilidades para garantizar una comunicación respetuosa irresponsable sobre el feminicidio en el país. En primer punto, remarcaron, el Estado tiene que responder a las recomendaciones que ha recibido a nivel internacional sobre qué va a hacer para generar estadísticas sobre feminicidio y desaparición de mujeres, además de un diagnóstico sobre esta problemática en México. Solo tierra para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noche. Las cosas quemadas, lo que yo vengo buscando es tierra. Alegre, tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve, tierra, tan solo tierra de noches inmensas, no es la las cosas quemadas, lo que yo vengo buscando es tierra, viento en el olivar, viento en las Tengo la alegría de que la vida es finalmente más fuerte que la muerte. Que como nadie puede detener la venida de la primavera, nadie puede detener la justicia de los pobres, el triunfo de los mejores deseos del ser humano. Leonardo Boff.

purin kai puririni kupi causai nanchispa alinta pachamama bendita wawaiki kunata yuyarikui sapaponche. Gracias pachamama. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Las mujeres no se rinden. Ecofeminismos y desarrollos en América Latina. Lucía del Ben Lezama, a la INET. El ecofeminismo está en todas partes en América Latina. Seamos capaces de reconocerlo o no, existe una estrecha relación entre los problemas ambientales y las asimetrías de género. Si utilizamos una definición amplia, los ecofeminismos son un conjunto de miradas, reflexiones y prácticas que se abordan la dominación que opera simultáneamente sobre mujeres y la naturaleza. La relevancia de esa mirada ya es evidente desde las comunidades locales. En efecto, Se ha visto que, en algunos sitios, las mujeres reaccionan de manera distinta que los hombres cuando los ambientes donde viven se ven contaminados o amenazados. Una lideresa indígena en Bolivia, pocos meses atrás, señalaba que las mujeres son las que sienten que la contaminación nos entra por todos lados, sobre todo cuando estamos gestando. O sea, que sienten y perciben a esos contaminantes invadiendo sus propios cuerpos. En cambio, agregaba la lideresa boliviana, los hombres llegan sucios de la mina y se bañan y ya está. Nosotras sabemos que la contaminación no se limpia con un baño. Esta se mete y se integra a nuestro cuerpo, a las moléculas que sintetizamos, a las nuevas vidas que generamos. Estos tipos de testimonios son impactantes. En ellos están, por un lado, ideas de conexión, entendiendo que el ambiente nos afecta y nosotros afectamos al ambiente. No somos entes independientes e intocables, separados del resto del mundo, separados por nuestra piel, como si ella fuese una muralla. Por otro lado, en esas posiciones queda claro que las mujeres somos receptoras y dadoras de vida. Nuestro cuerpo genera conexiones y espacios para albergar y nutrir a nuevas vidas. Este tipo de vínculos provoca una conciencia de conectividad que es bidireccional y que genera un sentir de responsabilidad. Responsabilidad por lo que comemos y bebemos, por el ambiente en el que vivimos, por nuestro cuerpo y por muchos otros factores que directa o indirectamente nos afectan como dadoras de vida. Finalmente, también debe reconocerse un sentido de vulnerabilidad si, al aceptarse, no se tiene un control completo. Todo esto hace diferencias sustanciales con la impostura patriarcal que la concibe como una debilidad negativa. Los ecofeminismos abordan este tipo de cuestiones. Algunas corrientes sostienen que las sociedades actuales, en su gran mayoría, se insertan en estructuras patriarcales, jerárquicas, bajo relaciones de dominación que afectan tanto a las mujeres como a la naturaleza. Así como se domina a las mujeres, también hay una imposición sobre la naturaleza. Es más, se desvaloriza y suprime todo aquello que es concebido como femenino o con características femeninas. Otras ecofeministas, en cambio, le dan más trascendencia a la construcción occidental de una cultura basada en dualismos, es decir, pares de conceptos que son considerados histórica y culturalmente como opuestos, más que complementarios y exclusivos, más que inclusivos, y que además están jerarquizados, donde uno es mejor o superior al otro. Ejemplos clásicos serían los dualismos sociedad-naturaleza, hombre-mujer o razón-emoción. En otras palabras, todo lo que histórica o culturalmente se asocie con la naturaleza, el cuerpo, la emoción y la mujer, es entendido como inferior, débil, vulnerable, más animal. Mientras que lo que se refiere a la mente, la razón y el varón es conceptualizado como superior, objetivo y racional, incluso más humano. Es así que la opresión de las mujeres y las crisis ecológicas inexplicadas por muchas autoras ecofeministas como originadas de estas dicotomías sobre cuya base se generan los conceptos de mujer y de naturaleza. Ahí están ancladas las posturas utilitaristas que justifican desmembrar la naturaleza, o la obsesión economicista con aprovechar el entorno para asegurar el crecimiento económico. Son posturas que, por cierto, no son exclusivas de varones, sino que en la actualidad también defienden muchas mujeres. Cuando se entiende esto, queda claro que aquel reconocimiento de la vulnerabilidad está muy lejos de ser una debilidad, sino que es una de las fortalezas más importantes desde una mirada de género, ya que deviene de una conciencia real de nuestra profunda interdependencia con la naturaleza. En esa línea, otro testimonio de una lideresa indígena aporta más precisiones. La mujer comparte con la madre tierra al dar la vida. La madre tierra es una gran familia de la que nos vemos como parte y donde todos cumplen una función. Había un equilibrio, pero ya no lo hay. Por eso es necesaria la mujer y que tomamos el rol que tomamos. Ese tipo de perspectiva, concibiendo a la naturaleza como parte de la propia familia, es común en muchos otros sitios. Ahí está, a mi modo de ver, una de las razones por las cuales muchas veces son las mujeres las primeras en reaccionar, en colocarse en primera línea en la lucha contra emprendimientos depredadores. Es una postura que también explica su fortaleza y consistencia en mantener las luchas en el tiempo y no ceder ante tentaciones económicas. Las mujeres no negocian, resisten. Saben que la compensación económica no limpia ni sus cuerpos ni sus ambientes. Y es que esos y otros ejemplos muestran que las mujeres no están atrapadas en el utilitarismo frente a la naturaleza. Tienen claro que una compensación, por ejemplo, económica, no restituye los ambientes destruidos ni significa sanar la salud. No caen en las tentaciones de las prácticas usadas por empresas y gobiernos de usar alguna compensación para obtener el permiso de las comunidades para la extracción de recursos naturales en sus territorios. Afirman una y otra vez que el propio cuerpo, la familia, la comunidad o la naturaleza están tan profundamente conectados y a ello no se le puede poner un precio. Estas y otras posiciones se discuten en la revisión Género, Ecología y Sustentabilidad con el ánimo de fortalecer la mirada propia y privilegiada de muchas mujeres sobre la naturaleza, lo que nos convierte en jugadoras claves en procesos de cambio. Sin duda que esto no es una tarea exclusiva para las mujeres, y es por ello importante que los varones nos acompañen, pero también es hora de reconocer las voces y liderazgos femeninos que, bajo valoraciones patriarcales, son sistemáticamente ignorados. Los ecofeminismos no se encandilan con discursos desarrollistas, sean estas propuestos por varones o mujeres, y brindan muchas más opciones para pensar y analizar estas cuestiones. Son abordajes que van hacia las raíces de los problemas, y que no actúan solamente sobre las consecuencias que estos generan. Son posturas indispensables para un nuevo activismo que debe enfrentar una grave crisis social y ambiental. Buenas noches a todas, a todos. Un saludo para mi querida Hilda Venegas, que lleva adelante este tiempo de mujeres. Y aquí llego con Mujeres de Puerto Almendro, mostrando la creatividad en la música, en la poesía, de mujeres latinoamericanas. Una creatividad que de alguna manera nos nutre, nos acompaña, alimenta la vida y también nos habla de sus sentires, sus pensamientos, su vida y esta permanente tarea de trabajar para un mundo más equitativo. Un saludo también muy especial a toda la audiencia latinoamericana de Tiempo de Mujeres y el colectivo Alternativa Latinoamericana. Hoy, 15 de agosto, se está realizando, probablemente en este mismo momento, en Santiago de Chile, la última presentación en concierto de la propuesta de Emiola, Mujeres Latinoamericanas, Chilenas y Argentinas en Concierto. Hoy cierra esta propuesta con el título Nuevas Miradas del Folclore, la canción latinoamericana y folclore fusión. Y se presentan Susana Radcliffe, de Argentina, nacida en la provincia de Entre Ríos, con Magdalena Matei, chilena ella, anfitriona con una destacada trayectoria, cautiva por su sensibilidad y versatilidad al momento de interpretar. A Susana Radcliffe la conocemos porque integró Mujeres de Puerto Almendro en 2014 en una de las primeras entregas. Susana se destaca por la composición y la interpretación en bandoneón de música popular latinoamericana. Además de ser intérprete de bandoneón, es compositora y cantante. En esta oportunidad vamos a escuchar temas de su último CD editado el año pasado, titulado En Nosotros. Justamente para el Día de la Mujer este año, para el 8 de marzo, habíamos integrado el tema El Escaramujo de Silvio Rodríguez. Ahora vamos a escuchar otros temas. El disco pertenece al catálogo musical del sello Sagrada Medra, dirigido por uno de los más importantes compositores e intérpretes argentinos, un excelente ser humano además, también nacido en Entre Ríos, Carlos Aguirre. Hoy ambas mujeres, la argentina Susana Radcliffe como la chilena Magdalena Matei, se acompañan de una banda compuesta por destacados intérpretes de la música popular y sólidas carreras dentro del área del folclore y la fusión latinoamericana. Una de las músicas, la percusionista de Susana, Ana Ponce, integra bandas de intérpretes como Liliana Vitale. Y asimismo, el pianista y autor de nuestra cortina Mujeres de Puerto Almendro, Sebastián Gangui, hace años que trabaja junto a la maestra del piano, Hilda Herrera. Vamos a iniciar nuestra escucha de hoy con temas del compacto En Nosotros, como les dije antes, y luego vamos a escuchar a Magdalena Matei, que es una de las propuestas más completas de la actual música chilena. Aquí vamos con música. Una mañana descubrí la piedra azul en mi canción. Abrí la mano y encontré la maravilla, algo tan simple de entender, tan limpio y nuevo para ser como la luz de cada día. Sentí que era más cierta la canción, porque se oía allí tu voz junto a la mía, algo tan claro de vivir como la luz de ser los dos, la piedra azul de cada día. Abro la mano en mi canción, lo inesperado cada vez es un azul instante de cada día. Azul porque es azul, lo inesperado cada vez, y es un azul instante de la maravilla. Seguía en mi canción la melodía de vivir tu compañía, algo tan nuevo cada vez, igual que el río y la niñez, empieza el mundo cada día. Entonces dulce es la canción, oyo en tu voz mi corazón, latiendo azul porque es azul la maravilla, algo tan simple de entender, como es el aire para ser esto que somos cada día. Abro la mano en mi canción, inesperado cada vez, es un azul infante de cada día. Latiendo azul porque es azul, lo inesperado cada vez, y es un azul infante, la maravilla. Quiero ser equitativa y referirme ahora un poquito más a la chilena anfitriona Magdalena Matei. Al igual que Susana Radcliffe, su música se nutre de un vasto repertorio que atraviesa distintos géneros y estilos, en su mayoría vinculados a ritmos y sonoridades propias de Latinoamérica y que con su presencia y voz cobran una gran belleza y naturalidad, acorde también a los artistas del canto latinoamericano. La música ha llevado a Magdalena a compartir diversos lugares en América, en Europa. Se ha presentado con músicos chilenos como Inti Illimani, Congreso, Ángel Parra y también con otros artistas de renombre como el argentino Pedro Aznar, Alejandro Filio y Ana Bobone. A su vez es partícipe de varios proyectos orquestales, homenaje a Violeta Parra con la Orquesta Sinfónica de Santiago y sobre las composiciones de Víctor Jara en conjunto con la Orquesta USACH, Universidad de Santiago de Chile. Tiene 5 discos editados a la fecha: Luna de Mayo 1997, Del Otro Lado año 2000, Mañana Será Otro Día 2014, Afuera 2007 y su más reciente trabajo, Viaje al Corazón de Congreso, del año 2012. Este es un significativo álbum que versiona temas del grupo Congreso y que cuenta con arreglos de Sergio Tilo González, percusionista y compositor de esta importante banda chilena de música fusión. Toda esta información es acerca de los conciertos que concluyen hoy. Y todavía en este horario se están realizando en el Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago de Chile, organizados por Emiola y que llevan como título Mujeres Latinoamericanas. Vamos a escuchar un tema precisamente de este último trabajo, Viaje al Corazón de Congreso. Son tan puros, tu ojito lleno de sol, tu ojito me descubre con la pureza de tu tiempito, tu ojito, ay, me descubre con la pureza de tu tiempito. Yo te miro y quisiera guardarme tu luz. Que me gritan tu inocencia.